Bueno, Fer nos ha contado en el principio del programa que es muy posible, de hecho es casi seguro que vuelva a este evento que ha fascinado a grandes y chicos, vamos a decir. Exactamente, gentes, les comento que bueno, primera noticia, la principal, por más que a algunos no nos guste, tengo que comentar que bueno, el ex Quilmes Rock, ahora llamado el Pepsi Music, realizado por primera vez en el año 2005, vuelve en el mes de septiembre en un lugar a confirmar. Todavía, opa, a pesar de que han comprado el estadio Obras Sanitarias para renombrarlo. Lo compraron. Y no sí, sabía porque que lo habían comprado. Yo supongo que lo deben haber comprado porque para el costo. El nombre. El costo por mantener la propaganda permanente de Pepsi en un estadio, creo que realmente lo deben haber comprado. Pero ya es denominado ex Obras Sanitarias y ahora llamado Estadio Pepsi Music. Entonces, por deducción, lo han comprado. La empresa Pepsi Company ha comprado el Estadio Obras Sanitarias. PepsiCo Snack. Por eso PepsiCo. PepsiCo Snacks, Pepsi Company. Pero bueno, te comento. En el mes de septiembre vuelve el Pepsi Music con... Se ha dicho que son aproximadamente entre 10 y 12 días. Lo más probable es que sean 10 días de pura música, de puro rock, en un lugar a confirmar, a pesar de haber comprado el estadio Pepsi Music, todavía el lugar está a confirmar. ¿Se sabe algo, algún artista que pueda llegar a venir? Mira, todavía no hay absolutamente nada. Pero bueno, si se empieza a publicar ahora, te comento que bueno, en Capital ya hay... Igual digamos, suponemos que la última vez vinieron, digamos. Vino Megadeth. Dito Tenhausen. ¿Qué más? Que Escape. Escape. The Wailers. Wailers, bueno, yo creo que debe venir Wailer porque vive en Argentina prácticamente. Creo que es su segunda. A ver, bueno. ¿Cómo? Iggy Pop. Yo lo voy a ver. Si viene, voy, La primera fecha. ¿Cómo sabes? Cierra la primera fecha. ¿Cómo sabes esto y nosotros no lo sabemos? No. Por favor, exijo una respuesta. No. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabes que viene Iggy Pop? No puedo. No, dale, no, chabón, no, dale, no, está chabullando, chabón. Mirá que si no empiezo a ahorrar. El día de la primera fecha, cuando ustedes vean, o en los carteles previamente, cierre Iggy Pop, ahí me van a dar la mano derecha. Eso es ser poco profesional, porque es estás tirando una bomba. No, ser poco profesional es que él no lo sepa. Dilatar la fuente. Es verdad. Bueno, cuando fuera de aire me vas a decir la fuente o si no te paso por las armas. Vos elegís. Muy bien, ¿y cierra? ¿Quién cierra, Gonza? El día 2. Tengo... fuentes fidedignas me dijeron que cierra Estela Maris Lanzani. El segundo día, sí. Bueno. De otra fuente. Ese día no voy a ir seguro. Bueno. ¿Cómo? Otra fuente que la que me pasó la información a mí, pero. Claro. Sí, dice que en el intermedio va a estar Bolinda Bozán también. Ah, listo, perfecto. Bueno. Dale, Fer. Volvemos a lo nuestro. No se sabe absolutamente nada, excepto según algunas fuentes, como diríamos por ahí. Acá hay un teléfono sonando. ¿Qué pasó acá, gente? Bueno. Pepsi Music no es absolutamente nada, solo que es el mes de septiembre y lugar a confirmar. Luego te comento que la gente de Divididos, el Power Trio liderado por Ricardo Mollo y Diego Arnedo, va a estar tocando en la Trastienda Club con el Acusticón. Ya es un clásico en la Trastienda. Te comento que, bueno, el precio va a estar un poco... Va a ser con bastante potencia, pero va a ser un Acusticón y el precio está de 50 a 60 manguitos. Mm. Es elevado, pero bueno, teniendo en cuenta la calidad musical que tiene... Es la tiene, Trastienda. No, aparte de ser, no solo hacer aparte del lugar, creo que tener a la banda tan cerca es lo que influye realmente. Esto va a ser los días martes 4 y miércoles 5 a las 20:30. Me quedé sin aire, pero bueno, perdón. Te comento que también la gente de La Mississippi, la banda de Ricardo Tapia. Sí, Ricardo Tapia. Sí, chicos, Ricardo Tapia. No, por las dudas, no. Yo no sabía que se llamaba Ricardo Tapia. Sí, el cantante se llama Ricardo Tapia. Yo ya iba a deducir que ustedes iban a decir, como Robin Negro, pero bueno. Pero bueno, la gente de La Mississippi va a estar presentándose el día 23 de junio a las 23 horas en el Teatro N de Ateneo, adelantando bastantes temas. Creo que tengo acá, según información que tengo, que van a adelantar aproximadamente 10 temas de su próximo trabajo, con un precio bastante económico, de 20 a 35 manguitos. Bien. Ahí estamos con tres fechitas. Vamos a hacer un repasito de todo, dale. Bueno, te comento que, bueno, las Trastienda Club con Divididos los días martes 4 y miércoles 5, 20:30, perdóname, de 50 a 60 manguitos. Después la bombita que se vino hoy, que, bueno, Pepsi Music el mes de septiembre, 10 o 12 días de pura música y puro rock, y la Mississippi en el N de Ateneo. Perfectamente. Bueno, 8 de la noche, 33 minutos. Nosotros seguimos de esta manera. Llévatelo nomás. Lo que está sonando es... ¿Qué es? ¿Divididos? Sí, Divididos con Paisano de Hurlingham. Son las 8 de la noche, 35 minutos. Los Sospechosos de Siempre está presentado por la gente de Calvin Tour, empresa mayorista de turismo, venta de pasajes aéreos, terrestres, marítimos, turismo nacional e internacional. Tenés que hacer esto, tenés que solicitar catálogo de ventas, porque hay... Contame, ¿cómo es? Bueno, hay reserva automática de hoteles nacionales e internacionales, alquiler de micros y minibuses, también documentos para el viajero, te dan una carterita, te dan todo lo que hace falta. Acordate de Calvin Tour, la mejor cotización en pasajes y excursiones. Consultanos, estamos en Avenida Rivadavia, 15.980, esto es en Aedo, Buenos Aires, obviamente en Argentina, y el teléfono para que te comuniques 4443-6007 o 4443-3003. Lo que tenés que hacer es comunicarte en www.calvin-tour.com.ar. Calvin Tour, empresa mayorista de turismo. Santiago Alonso. Más acción. Mariano Aragunde. Más secciones. Lautaro Pérez. Infaltable. Fernando Alonso. En la mesa familiar. Los Sospechosos de Siempre. Estás en Freeway. Estás escuchando Los Sospechosos de Siempre. Sábados desde las 20 por Freeway 94.5. La búsqueda intensa de discos se resume en pocos minutos de aire. Esta es la música que no te dejan escuchar. Reciclar es gay, con Mariano Aragunde, en Los Sospechosos de Siempre. porque acá dice sí, quiso llamar la atención. Como siempre, Mariano busca, revuelve y encuentra también los discos que hacen los encantos de los púberes y de los no tan púberes. Mariano, dale. Bueno, estamos ahora con Faith No More. Estamos escuchando de fondo el tema Epic, sí, de su tercer disco, The Real Thing, que es el tema que más vendió de Faith No More, sí, el más famoso, claro, el más conocido. Bueno, todo empieza en 1981 en Bay Area, California, sí, donde un grupo de gente, a saber, Mike Bordin, Billy Good, Mike Morris y Wade Worthington, se dedicaron a formar una banda que se llamaba Faith No Man. ¿Sí? Después de probar varios cantantes, entre ellos a saber Courtney Love, por ejemplo, ajá, se quedaron con un muchachito llamado Chuck Mosley, ¿sí? Y en 1983 sacaron una demo. Pasaron a llamarse Faith No More, como ya saben, a conocido. Luego sacaron al guitarrista Mark Bowen e introdujeron al guitarrista más conocido, que es Jim Martin, el famoso de los rulos largos. Claro. Y ahí sí, ya en 1985 editaron su primer disco, que se llama We Care A Lot, en Mordant Records, ¿sí? Bueno, tuvo un poquitito de repercusión de prensa el disco. Ya en 1987 firmaron con Slash Records y se metieron a grabar ya su segundo disco, que es Introduce Yourself, ¿sí? Uh-huh. Luego de este disco hubieron varios roces con el cantante Chuck Mosley por problemas que el tipo, problemas con la bebida que tenían, capacidad vocal y problemas personales con otros miembros de la banda, decidieron echarlo. En un concierto que se realizó en la localidad de Eureka, una vuelta que fue Faith No More, Mike Patton lo fue a ver, ¿sí? Él ya estaba tocando con Mr. Bungle y le dejó a Jim Martin, el guitarrista, una demo de The Raging Wrath. Dijo, toma, acá tenés un demo. Sí, toma, un cassette, era un cassette. Sí. The Raging Wrath of Mr. Bunny, el primer demo de Mr. Bungle. A Jim Martin le encantó. Se quedaba todo el día escuchándolo y dijo, muchacho, lo tenemos que poner. Y quiso más. Claro, lo que tenemos que poner, lo tenemos que poner, lo tenemos que poner, y lo pusieron, ¿sí? Así fue como en una semana escribió las letras para todo el disco de The Real Thing, que sería su tercer disco, y fue un exitazo. Ya 6 meses después lo habían lanzado, se pegó el hitazo este que están escuchando ahora, se metieron de gira, pudieron tocar con Metallica ya. Con Metallica, aparte. Sí, eran covers de Metallica, con Guns N' Roses. Así que bueno, ya en enero de 1990 eran mundialmente conocidos, se puede decir, claro, ¿no? Bueno, después de eso, después de que terminó el año, The Real Thing ya había hecho platino. Se fueron de gira por San Francisco, todo lo que sería Estados Unidos, y grabaron un disco que se llamaba Live at the Brixton Academy en el Reino Unido, sería así. En el Reino Unido, que bueno, lo editaron como un disco en vivo, ¿sí? Que sería la gira de este disco. Luego ya se metieron en el estudio de cabeza, ya con más tiempo para diagramar lo que sería su cuarto disco, que según los fanáticos es el mejor, que es Angel Dust, pero según Jim Martin no. Jim Martin... Mirá que le gustó, Jim Martin ya fue, no, pero estaba muy... No estaba convencido con la dirección que estaba tomando, porque es muy diferente este disco. Claro. Faltaba los ensayos, había mala onda, ya le ponía poca garra en vivo, pero bueno, hicieron el disco, salieron de gira, pero ya cuando terminó la gira dijeron, no, chau, andate. Esto no va más, digamos. Y así fue como le salió el tiro por la culata a Jim Martin, y Mike Patton mismo lo despidió de la banda, ¿sí? Bueno, tuvo varios hits como A Small Victory, Easy, conoció los cumpleaños de 15, etc. Claro. Ya se fueron, ya eran gigantes, ya estaban tocando, no de tenerlo sino a la par con Metallica y Guns N' Roses, haciendo giras por Australia, por todo el mundo. Y bueno, no se vendió tan bien como The Real Thing, pero fue un disco muy vendido, ¿sí? 1995, nos metemos a grabar King for a Day, Fool for a Lifetime, su quinto disco. Y para esto contrataron a un guitarrista que se llamaba Trey Spurance, el guitarrista de Mr. Bungle, ¿sí? Ah, otra de las bandas que tenía Mike Patton. Exacto. Vamos a recordarle a la gente que Mike Patton era un tipo que, como vos dijiste en otras oportunidades, era un tipo muy multifacético, que incluso tenía una banda para poder financiar otra, varios proyectos a la vez de este tipo. Esta banda estaba para financiar Mr. Bungle. Una vez que contrataron a Trey Spurance, grabaron el disco, pero decidieron que no estaba listo para estar de gira porque no cuajaba con la banda, ¿sí? Claro. Para esto, para salir de gira, contrataron a Dean Menta, ¿sí? Un amigo de Mike Bordin. Bueno, salieron de gira, lo normal, no tuvo tanto repercusión como hayan tenido otros discos. Así que los próximos dos años se escucharon rumores de que se iban a separar, que había mala onda, ¿viste? Encima cada uno ya está con sus proyectos aparte. Ya había juntado bastante plata Mike Patton como para financiar el primer disco de Mr. Bungle. Mike Bordin estaba tocando con Ozzy Osbourne y cada uno por su lado. Claro. Habían rumores, ¿no? Pero bueno, se metieron a grabar el último disco. Lo sacaron a Dean Menta de la guitarra. Mirá todos los guitarristas que tuvo. Y lo pusieron a John Hulson, un amigo de Billy Gold también. Que bueno, grabaron el disco, se llama Album of the Year, sería su último disco. El álbum del año, traducido, claro, al cristiano. Claro, en junio de 1997, y bueno, tuvo singles también bastante pegadizos como Ashes to Ashes, Loud Cup of Sorrow y Strippers, ¿sí? Uh-huh. Después de esto hicieron The Tour of the Year, una gira muy buena, tuvo bastante más repercusión que otra gira. Se puede decir que terminaron bien, pero ya en el 19 de abril de 1998... Billy Gould hizo circular una serie de mails y faxes diciendo que iban a terminar con el rumor de que se iba a separar la banda, separándose. Ah, bueno. Se separaron y fue en Portugal el 7 de abril en Lisbon que dieron su último concierto. Vamos a escuchar uno de los temas de Angel Dust que se llama Midlife Crisis, para mí, el tema. Ok. Get up.

este tipo de cosas, o sea, un tráiler de la película de Superman. Justamente. Habrá habido un poquito de platita ahí, supongo, ¿no? Bueno, se viene la que sería por ahí la continuación de X-Men, la película pero de Wolverine. ¡Epa! ¿Quién dice? También aparentemente hay un intento de tirarle unos manguitos a Ian McKellen para hacer también la película que sería de Magneto. A mí me pone contento en parte eso, ¿no? Porque X-Men 3 para mí dejó bastante que desear. Pasa que lo cerraron de una manera que no sé si se puede ser como si fuera una continuación. Quizás, obviamente, contarán la vida de Wolverine, que no es poca, digamos, es un personaje bastante amplio. Bueno, vamos a recordar que en los cómics han salido unitarios únicamente con este personaje. Obviamente. Calculemos que más o menos Wolverine se calcula que participó. Se calcula, no, participó en la Segunda Guerra Mundial. Así que para que veas la edad del personaje. Aunque Wolverine no esté enterado porque no recuerda y todo eso, bueno, calculen la edad del personaje que participó en la Segunda Guerra Mundial. Se viene la próxima de Jackass también. ¿Una secuela de Jackass la película? De Jackass la película, que se vio hace poco, no salió acá en cine, si no me equivoco, y se vio hace poco en Cinecanal. Claro, fue una de las pocas películas que fue a parar directamente, no solo al video, sino fue a parar en simultáneo al video y un par de veces después al cable. Digamos que pasan con muchísimas películas esto, no es que solamente esta era un poquito mala y... Es que en sí no es una película como para ir a ver al cine acá, por ejemplo. Claro. Quizás en Estados Unidos, sí. Pero acá todavía no pega quizás tanto la onda de Jackass como... Que justifique el pago de una entrada al Exactamente, cine. Exactamente, sí. Para ir a ver lo que es Jackass, digamos. Todo el mundo sabe que es Jackass. Y se viene la última, Tokyo Drift. La última de Más Rápido, Más Furioso. Esto vendría a ser... Lo que se corre en Japón, más que picadas como se corre acá en Estados Unidos, son carreras de derrape. El derrape es, digamos, meter el freno de mano del auto y que las ruedas de atrás salgan para cualquier lado, digamos, y que tomen una curva, por decir así. Una competencia donde cuanto más fuerte es el sonido... Digamos así, más se calcula, es. Una de las cosas que se calcula en las carreras, cuanto más caucho, que es el compuesto del neumático, digamos, cuanto más caucho gasta y cuanto más humo hace la rueda, más puntos tiene el conductor. Perfecto. Para que se sepa más o menos el nivel del derrape, digamos, que se maneja en Japón y que acá, en Argentina, ni se ve. En Estados Unidos se está empezando a ver un poco de eso. Sí, decime. No, lo que estaba viendo es que el auto no puede ir nunca, o sea, con la trompa para adelante. Tiene que ir, digamos... Siempre derrapando, digamos. Siempre como si fuera doblando. Esto también tiene que ver con la economía de Japón. Acá una llanta con esa goma... Obviamente, sí. $300 cada una, imagínense que no te dura ni una carrera. Es cierto. Obviamente, ¿no? Eso es impensado, por lo menos masivamente acá. Quizás un par de locos por ahí lo hagan, digamos. Pero masivamente acá es imposible eso. Por lo menos por ahora. Y yo creo que nada más. Bueno, la próxima de Spider-Man 3, sí. Que va a tener a Venom, digamos, como personaje principal, digamos, de los enemigos. Uno de los enemigos palpables de la película. Exactamente. Yo creo que es el enemigo de la serie, digamos, Venom. Para el que no sabe, digamos, es como... Otra araña gigante. Es otra araña gigante al estilo de Spider-Man, pero mucho más corpulenta, mucho más grandota, digamos. Y, por ejemplo, con más poderes y mucha más fuerza, obviamente, porque no va a ser un... Enemigo débil, nunca va a haber un enemigo débil. Sí, la película pierde todo atractivo. Exactamente. Y esperemos ver Spider-Man 3 con Sandman también, que es el otro enemigo. Yo para mí, dejando a Venom solamente en la película, para mí hacían bien. Hay muy pocas imágenes de la película. Sí, sí, no. Recién se está empezando, digamos, van por un cuarto de película en filmación, por decirlo fácilmente para que se entienda. Están recién filmando un cuarto de la película, así que falta todavía un ratito. Más todo lo que se tiene que renderizar de las imágenes, editar y todo eso. Así que bueno, esperemos ver Spider-Man el año que viene. Voy a tomarme unos minutitos para darte alguna data nueva y recomendar. Se viene el Juego del Miedo 3. Ya tiene fecha de estreno, se está terminando de filmar en Estados Unidos. Bueno, es muy poco lo que se sabe de la trama. Se sabe que hay una sorpresa muy importante. Si te digo cuál es el elenco, ya te estoy complicando algunas cosas de la trama de la película que se está por estrenar. ¿Por qué? Digamos que... En Brasil, se va a estrenar el 3 de noviembre de este año. En Francia, el 8 de noviembre. En Estados Unidos, 27 de octubre, aproximadamente lo que sería la víspera de Halloween, Nochebuena. Bueno, o sea, ahí es cuando más se aprovecha para los estrenos de películas de terror. Y en el Reino Unido, el 31 de octubre. Ya de por sí, si te digo el elenco, te estoy complicando gran parte de la trama si ya viste las dos primeras y si ya viste la dos. Afortunadamente, los directores Darren Liz Bosman se van a mantener. Por suerte, significa que más o menos va a seguir una línea. Si viste la 1 y no te gustó, no te preocupes porque la 2 tiene otros elementos que van a hacer que te guste. Mucho más suspenso, la trama un poquitito más sádica, pero de la tercera parte se espera mucho más porque dio tela para cortar. Y tiene bastante vuelta de rosca, digamos, la 2. Exactamente, ese es un denominador común que tienen estas películas porque vos ves la 1 y rápidamente, porque te dejó con las ganas, tenés ganas de ver la 2. Similar va a pasar con la 3 que, con el correr del tiempo, en 2 años ya se convirtió en una franquicia más que interesante. Para más información, Lautaro, tenés que entrar en www.saw3.com o al sitio de Lionsgate Film, que es lgf.com, donde están todas las películas de El Juego del Miedo y otras que son parte de la productora. Otra cosita que quiero recomendar para antes de ir al disco tiene que ver con una serie que están pasando en el canal Adult Swim, vamos a decir, que es el Cartoon Network a la noche, que se llama Harvey Birdman, Abogado. El título original es Harvey Birdman, Attorney at Law. Es una serie animada que tiene 32 episodios. Cada uno dura entre 11 y 12 minutos y presenta a Birdman, ese superhéroe que más de un veinteañero habrá visto en esas épocas donde tomaba la leche y veía a Mazinger Z. Bueno, dígame. Bueno, justamente ese personaje, ahora siendo de abogado. De más está decir que esta es una serie para adultos porque se lo ve a este abogado presentando casos bastante complicados con personajes como Pedro Picapiedra por... Digamos que no entra solo en el universo de la serie Birdman, sino que abarca un universo bastante amplio que, con respecto a los personajes que han aparecido por Cartoon Network. Exactamente. Son los personajes de Cartoon Network, pero en situaciones completamente adultas. Que no tienen nada que ver exactamente con la serie original, digamos. Justamente. Todos defendidos por este Harvey Birdman. Hay un humor negro, hay un humor que roza bastante con lo que es el chiste verde, así que lo recomendamos para, obviamente, los más grandes. No por nada, la gente de Cartoon Network lo divide en este bloque que se llama Adult Swim, porque le han puesto una estética nueva para que no haya ningún problema con autoridades del canal, juicios y demás. De todas maneras, con este tipo de canales para cable, la gente, como paga por tenerlos, es muy difícil que tenga problemas con la censura. De todas maneras, la gente de Cartoon y de Turner se ataja de esta manera poniendo un ciclo, como debe ser, para adultos. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, seguimos de esta manera. Son las 9 y 11, nosotros estamos en los últimos minutos. Los Beatles, 4443-6858, Get Back. Get back to where you once belonged. Estás en Freeway. Estás escuchando Los Sospechosos de Siempre. Sábados, 20 horas, por Freeway Rock. Saludamos a la gente del diario Nuevos Aires, con su lema nuevo: el pueblo aún quiere saber de qué se trata esta publicación que está pululando por la zona de Aedo. Los saludamos, Nuevos Aires, el pueblo aún quiere saber de qué se trata. En cualquier kiosco, en cualquier lugar, en cualquier esquina, acá está Nuevos Aires. Pero antes, en la información que circula permanentemente, tenemos algunas cositas por acá dando vueltas. Esto fue el último momento en Clarín el miércoles 14. El día que el hombre araña se quitó la máscara. Ah, bueno. En un cómic publicado en Estados Unidos, el héroe revela su identidad durante una conferencia de prensa. La editorial Marvel calificó el hecho como el acontecimiento más chocante en la historia del cómic. Esto queda pendiente ya para la semana que viene, porque vamos a hablarte un poquito de eso en la sección de Lautaro Pérez. Y después, por ahora, nada más. El exnovio de Moria Kazan resultó baleado en un confuso episodio. ¿Pero quién? ¿Xavier? Sí, nadie... Sí, Xavier Ferrer Vázquez. Yo creo que se autobaleó. ¿No era que era, ya era bala? Bueno, pero digamos, acá aparentemente hubo como un robo, no sé. Estaba arreglando la moto a las 2:30 de la mañana. Ah, un vivo el chabón. Un vivo. No te digo en plena calle, pero en el garage. Y si no mal recuerdo, el garage estaba abierto a las 2:30 más vivo, de la mañana. Más vivo todavía. Un genio mal comprendido. Disculpame, si mal no recuerdo, decía que estaba con la cola envaselinada mirando hacia el oeste. También. Mirándose el oeste. Lo amariconó, claro. Diría Ronaldinho. Lo afrancesó, diría Tellerman. Ok. Bueno, ¿qué quedó para la semana que viene? ¿Qué nos quedó? Aparte de, bueno, hay tarea. Hay tarea. ¿Hay tarea? Sí, a usted le queda todavía muchas más cosas de las cuales no se va a hablar por culpa o gracias al Mundial. A usted le queda todavía conseguir más data acerca de la continuación de Spider-Man. Usted tiene que conseguir data acerca del Pepsi. No, del pero Pepsi, ¿sabes con qué me quedé? ¿Sabes con qué me quedé? Con lo de que Iggy cierta Pop. Persona dijo, dijo, primer fecha, cierra Iggy Pop. Y me molesta mucho, mucho, mucho, mucho que no me diga la fuente. ¿Entendés? Hablamos del señor Mariano López. Ah, sí, sí, lo vamos a mandarlo perfectamente. Marian, ¿qué pasó? Vos me tenés que decir, negro. No puedo, ya te dije. No, yo lo voy a averiguar. Usted está vendiendo carne podrida. Está haciendo muy mal, poco profesional, Ya me van a dar la mano. No, está apelando a la quinta enmienda. Pasa que Mariano tiene muchos amantes, seguro que de alguno de ellos provenga. Está bien. Entre ellos y Pop. ¿Cómo? Está bien. ¿Vos te acostás con con personal clave de la organización del evento? No, para nada. No. Entonces me extraña, bueno. ¿Cómo consigo la información? Con gente en posiciones estratégicas en cuanto a la organización o en cuanto a los artistas. Capaz que sí. Los baños químicos. Más con los artistas. Ah, está bien. Pero bueno, yo me quedé con la vena de eso. ¿Le quedó esa tarea? Le quedó esa tarea. Perfecto, bueno. Averíbula si puede. ¿Me está desafiando? ¡Apa! ¡Upa! Y que no sea en el transcurso de una semana, que esto se haga masivo también. Bueno, entonces, si pasa una semana y él lo averiguó y ya se hizo masivo, no es culpa de él. Es verdad. No, pero bueno, lo importante es que él venga con esa información, quizás con alguna más. Chequeado. Que va a llegar a conseguir, y, pero que ustedes no la sepan. Bueno, bueno, es viable. Eso indica que no se hizo masivo ni... Es viable. ...de comunicación, ni mucho menos. Es viable. O sea, sería información que sabe Fer, que no sabe Mariano, que no sabe Lautaro, que no sé yo que no sabe Lala, que no sabe Gonzalo, que tampoco la tenés que saber vos, nuestro operador. Perfecto, pero sí la tiene que saber Fer. Bueno, está bien, es un desafío, ¿eh? Está bien, listo. Bueno, pero ¿cómo lo haces comprobable? No sé, pero lo voy a hacer. Tráelo a Iggy Pop. ¿Sabés qué buena onda? ¿Cómo lo haces comprobable este tipo de cosas? Y, a ver, ¿cómo puedo hacer comprobar que no se difundió? Y la verdad, tendría que moverme bastante. Cuestión de tener una semanita aproximadamente. Pero en una semana yo sé, voy a saber hasta las fechas y los artistas, vas a ver, y no se va a quedar así esto. Yo propongo un método, perdón. Podemos ir a la casa de Mariano, revisar los cajones en busca de drogas, psicodélicos. O un mail. Es verdad, es verdad. Un mail. Es verdad. Empecemos por el descarte. Digo yo. Hagamos esto. Lo mandamos a... Mandémoselo a su mail personal o a algún programa. Dale. Entonces, dale. De los programas que usted opera, si llega ese mail, significa que él lo averiguó. Obviamente va a poner, soy Fer, averigüé esto. Te cagué, toma, así te voy a poner. Buah. El periodismo serio murió cuando dijo te cagué. Pero bueno, me quedó esa tarea. Vamos a decir que... O sea, que sea creíble. Bueno, está bien, listo. Comprobable. Yo también puedo decir que viene Jimi Hendrix a cerrar el Pepsi Music. ¿Viene está Jimi Hendrix? Está bien. ¡Jimi Hendrix! Se murió. Haga lo creíble. ¡Se murió! Se murió, es verdad, es verdad. En fin, bueno, la tarea para usted, Gonzalo, para la semana que viene, ¿qué le queda? Y a mí me quedan hacer muchas cosas, pero quiere que lo diga al aire. No, ¿sabes lo que queda? Yo lo voy a hacer, el pedido, el petitorio nuevamente en vivo. El número de la de una heladería. ¿Cómo puede ser que no tengamos número de la heladería en la radio? Pará. ¿Qué pasó? Estás enojado conmigo. Vamos a hacer así. Sí. ¿Por qué? Pará. ¿Por qué no nos organizamos todo, ponemos en común nuestros reclamos, nuestras necesidades y armamos alguna especie de asociación, algún gremio, algo que nos pueda proteger, claro, que nos puedan parar ante las autoridades? Que tenga seguro médico. Que, seguro dental y que, por ejemplo, que podamos reclamar ciertas cosas como nuestro nombrecito en el casillero, el teléfono de el nombrecito en el casillero. Vos en la cara de ahí no, yo no me meto porque yo lo tengo. Calma, calma. Y un café. Calma. Una máquina de café. Civilizadamente, el teléfono de una heladería. Es verdad. Primero principal. Nuestro mail con dominio. @freeway. @freeway. Podríamos tener algún servicio de delivery. Que hay de la pasaje. Servicio de burdelería. Claro, servicio de mujeres ramplonas. Pero por canje, viejo, por canje. Acá todo. Claro, vos sos la cara visible, María, te tenés que quiero comer todo. Me digan que comparto, pero. El tema, Mariano. No, es que, no. ¿Sabés lo que pasa? Que vos. No tengo nada, el tema es que vos, Mariano. Anótenlo. Vos tenés gremio, nosotros no. No, no, el tema es que vos estás en un punto clave en el cual nosotros nos comunicamos con las autoridades. Nosotros llegamos a las autoridades por medio de vos. Entonces, tu voz tiene que ser confiable. Tiene que ser creíble. Yo no cumplo ese rol en esta radio. Yo soy un humilde operador machista. ¡Que vuelvan los militares, carajo! Bueno, basta. Ya nos fuimos. Vamos a hacer la lista, anotar todo lo que necesitamos. Y la semana que viene venimos con toda la lista de reclamos. Y si no, se va el requilombo. Muchachos, dirigirse por favor a la señorita Luján Gassman. Listo, perfecto. Hablamos de palabras mayores, como quieran. Así cerramos el programa. ¿Algún saludo? Sí, sí. A ver, quiero saludar especialmente a Viku, que nos anda escuchando por ahí, por internet. Por Viku. Sí, por Viku. Vamos a saludar a todos. Viku, saludos de acá para toda la gente que nos anda escuchando por el tema mundo. De Fede Humor es Midlife Crisis. Okay. Ah, quedó. ¿Qué temazo? Bueno, la semana que viene... Para la semana que viene voy a estar pasando Lovash. ¿Y eso? ¿Eso? Es un proyecto que tiene Mike Patton con una chica que se llama Jennifer, no me acuerdo cuánto. producido por Connelly. Dan de Automator Nakamura. ¿Quién? El creador de Gorillaz. Ah, ok. Buena onda. ¿Es que el cantante de Blur? No. ¿No? Es Dave Albarn. Perdón. ¿Pero por ahí andaba? Que creó alguna especie de proyecto de una remake de un viejo disco que se llamaba Lovash, Music to Make Love to Your Lady By. O sea, música de películas porno, por así decirlo. Música erótica, música sexy, música cremosa, ¿me entendés? Perfectamente. Nos vamos a poner húmeda. Cachondos. Sí, bueno. Bueno, tranquilo, por favor. Nos vamos a poner cachondos, sí. Mariano. Ya esto se fue al demonio. Hay una dama. Yo. Sí. Es verdad. Se escuchó. Cortame la música. Bueno. Yo me quería ir antes, ¿eh? Yo garantizo. Yo me quería ir antes. O sea, no, yo garantizo. Bueno. Te van a salir granos después. Yo garantizo que el sábado, hombres y mujeres van a quedar en un estado de clímax que no lo van a poder creer. Bueno, no sé si va a haber orgía, no sé. Va a haber No. Chicos, se va a hacer difícil porque somos muchos. Chicos, el sábado, durante la sección. Que nos están escuchando en su casa, asegúrense que nadie está en la habitación. Yo le pongo el estudio aparte. Prendan unos saumerios, unas velitas o un hornito aromático. ¿Puedo bajar eso, Mariano? Sácalo arriba de la mesa. De la mesa, esto es un quilombo, che. Tengo que poner las pizzas. Pónganse ropa muy finita. Epa. Y tírense a escuchar, nada más. Porque yo garantizo que el sábado que viene. Ponete de pilas eso. Se va todo a Tornquist. ¿Viste un doctor, Mariano? Es verdad. Eso no es normal. Eso no es normal, Mariano. Tiene el tatuaje del águila. Es lo que Dios me dio, che, pará. Flaco, pero te tatuaste la constitución. ¿Qué dice? Pará. Hola, ¿qué tal? Yo soy hincha de Racing. Mi nombre es Mariano Lagunde desde la zona de Ituzaingó. Sigue, pará. Constitucionalísimamente. Bueno. Pará, soy incursivo. Tampoco la pavada. No me toques. No, ¿qué crees que la mueve? Tiene vida propia. No, bueno, chao. Nos fuimos. Chao. Hasta luego. Chao. Guarda eso. Asqueroso, no, en la cara no.